es otra voz, es otra historia. On avait envie de faire les choses ensemble. Je tends des ponts. Building bridges. Building bridges. Tendiendo puentes. Subía Keraikis. Nosotros siempre luchamos cantando, llorando, gritando. En la agenda de los hondureños, la jornada iba a ser intensa pero normal. El país celebraba este domingo un polémico referéndum sobre la posibilidad de que el presidente fuera reelegido. Y ante la consulta, el ejército se ha tomado la justicia por su mano. Un comando de las Fuerzas Armadas ha capturado al presidente Manuel Zelaya de madrugada. Le han trasladado a una base aérea del sur del país, desde donde ha sido deportado a Costa Rica. La casa presidencial ha sido tomada por el ejército. En ese punto, los partidarios de Zelaya protestaban por un golpe de Estado y atribuyen al poder económico hondureño. Bienvenida al noveno episodio de Tendiendo Puentes, el ciclo de podcast y audiovisuales impulsado por MKE Mundubat Cooperativa El Cartea. Una década ha pasado en Honduras tras el golpe de Estado que el 28 de junio de 2008 derrocó al presidente electo Manuel Zelaya. El próximo 28 de noviembre, Honduras vuelve a las urnas con un ambiente social muy marcado por la polarización política y las acusaciones de corrupción al actual presidente Juan Orlando Hernández. Suyapa Martínez y Rafael Alegría nos hablan de cómo ha vivido la República estos 10 años de dictadura y qué futuro esperan para su país. Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer Honduras, una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres. La organización tiene más de 35 años de existir, casi lo mismo tengo yo de laborar, de estar en el censo y la coordinadora general. Cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, nosotros estábamos luchando también, totalmente de acuerdo con la consulta popular, porque sí estábamos interesados en una constituyente que incluyera, una nueva constitución que incluyera los derechos de las mujeres en un rango constitucional. Yo soy Rafael Alegría, vengo del sector campesino. Mis padres eran analfabetas, sin tierra, y fui delegado del Movimiento Campesino Hondureño. Actualmente yo coordino la Vía Campesina Honduras. Nos ha tocado muy duro también, porque ya el año 2008, este gobierno dirigido por Manuel Zelaya Rosales había renunciado a continuar con el modelo neoliberal y hacer un giro hacia la integración centroamericana junto a gobiernos progresistas como el de Lula da Silva, Evo Morales, Hugo Chávez. El golpe ha venido a tener impacto grave sobre las mujeres en Honduras, pues las políticas de la dictadura han sido de agenciarse de recursos, emitiendo medidas fiscales que han afectado a mujeres que tienen iniciativas económicas como vendedoras de tortillas o vendedoras de bisutería, de verduras. Y esto, claro, las ha empobrecido mucho más y luego nos cae la pandemia en el marco de esta dictadura y eso nos tiene en una situación de crisis. También se han afectado derechos sexuales y derechos reproductivos. Precisamente al tomar el poder la dictadura, se prohibió la píldora anticoncepción de emergencia en este año. Y entre el año pasado y este año, pues se dio una lucha para la despenalización del aborto y ellos lo continuaron penalizando en el Código Penal, pero además elevaron a rango constitucional la prohibición del aborto, que eso es violatorio totalmente los derechos humanos de la mujer. Además, se ha incrementado la violencia contra las mujeres, el femicidio, estamos hablando de 311 casos el año pasado. Y de que los levantamientos cadavéricos, por ejemplo, pasaron de que antes eran un 68%, ahora apenas el 38%. Eso quiere decir que se pierde la prueba científica para poder investigar los femicidios en el país. Se calcula que más de 7.000 campesinos han ido a parar a la cárcel y persecución, destrucción de sus cultivos, de las organizaciones campesinas que luchamos en contra del régimen, ¿verdad? Y alrededor de más de 1,000 mujeres encarceladas en la lucha por la tierra. En Honduras, las calles están literalmente en llamas. El ejército ha desalojado a cientos de manifestantes de la oposición que bloquearon con piedras y neumáticos incendiados las principales carreteras del país, así como los accesos a la capital, Tegucigalpa, para denunciar el presunto fraude en los comicios del 26 de noviembre. Las protestas no decaen mientras el Tribunal Electoral, que anunció la victoria del presidente saliente Juan Orlando Hernández con una ventaja mínima frente a Salvador Narrala, analiza las impugnaciones presentadas por la oposición. Durante el recuento se desataron violentos enfrentamientos que dejaron una docena de muertos y las autoridades declararon el toque de queda en todo el país. Los observadores de la Organización de Estados Americanos han constatado irregularidades, errores y problemas sistémicos que no permiten tener certeza sobre los resultados. Human Rights Watch también ha denunciado indicios contundentes de fraude electoral. Este señor se reeligió ilegalmente, ¿verdad? Nos robaron las elecciones del 2017, el pueblo se fue a la calle de manera multitudinaria, asesinaron, se calcula, alrededor de 43 compatriotas en esa resistencia, pero después, cuando Estados Unidos, desde el 2013, dijo que se reconocieran las elecciones, ya la OEA cambió de opinión, y la comunidad internacional también. Y durante una entrevista exclusiva concedida a Telesur, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado que lo sacó del poder hace ya un año. Nosotros podemos decirle claramente que después de todos los análisis, de las pruebas, de las evidencias que tenemos hoy, después de un año, podemos afirmar categóricamente que los Estados Unidos estuvo atrás del golpe de Estado y sigue encubriéndolo, protegiendo a quienes usurparon por la fuerza de las armas el poder civil de nuestra nación. Un problema que hemos tenido en todos estos 12 años de gobierno de esta dictadura es la corrupción a todos los niveles. Entonces, este gobierno está calificado nacional e internacionalmente como un gobierno de dictadura, de altísimos niveles de corrupción, de fortalecer el neoliberalismo, entregar absolutamente todos los recursos. Vino este año la pandemia del COVID-19 y en el marco de esa COVID-19 se han emitido alrededor de 5 a 6 decretos ejecutivos donde expresan que la tierra del Estado, ¿verdad?, a través de PCM, pasan a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que haga convenios hasta por 30 años a la agroindustria y a las empresas extranjeras. Se consideran que estas empresas son de naturaleza autónoma e independiente y que pueden hacer lo que quieran dentro del territorio. Pero esa ley ya les da facultades para que puedan tener su propia policía dentro de esas áreas, dentro de esos territorios, sus propias fuerzas armadas, su propio sistema de salud, su propio sistema educativo y sus propios tribunales de la República de Honduras. Y en esas áreas el Estado hondureño no tiene ninguna intervención. Como tienen planeado instalar 21 sedes, entonces el país se dividiría en 21 pedazos. Por eso nosotros decimos de que se está vendiendo a pedazos la soberanía, el territorio y la dignidad nacional. La percepción que todo mundo tiene en el pueblo hondureño es que estos delincuentes que están metidos en lavado de activos, en el crimen organizado y en el narcotráfico, que han sido denunciados en la Fiscalía de los Estados Unidos, y grandes periódicos como el New York Times y otros fácilmente se refugiarían en esos territorios y no podrán ser ni extraditados ni perseguidos judicialmente. Entonces hay una desesperación por instalar estas sedes con esos caracteres, porque la familia presidencial ha sido señalada como ser parte del crimen organizado y el narcotráfico. Cerca de 400 hondureñas se disfrazaron de zombies en una plaza de Tegucigalpa el viernes para invitar a la población a emitir un voto con conciencia y no como zombies en las elecciones del 26 de noviembre. El llamado específico fue para votar por los candidatos que pueden resolver los problemas del país y de las mujeres en particular, según expresaron miembros de la plataforma de mujeres Suyapa Martínez. Las activistas lamentaron que ninguno de los aspirantes a la presidencia haya hecho propuestas para disminuir los feminicidios, la violencia contra las mujeres y combatir la impunidad. Según denunciaron, el año pasado hubo 483 asesinatos de mujeres y este año van más de 400, con un 95% de impunidad porque solo el 5% de los crímenes se investiga. Las mujeres no hemos dejado de luchar ni un momento, exigiendo el respeto a nuestros derechos, pero aún no hemos logrado revertir estos retrocesos provocados por la dictadura, porque hemos estado como una lucha constante de barreras de contención ante estos retrocesos para no seguir retrocediendo más y luchando porque se haga un cambio verdaderamente de estructuras. Y esto pasa por sacar a la dictadura y por revertir, después de sacada la dictadura, los daños profundos causados a las mujeres. Nosotras hemos podido ver cómo leyes que han sido aprobadas, como la Credi Mujer, que es crédito solidario para las mujeres, pues aún no se implementan. Tenemos años de lucha para que se implemente. Entonces está cruzado lo económico con la violencia contra las mujeres, contra la pandemia, en este impacto tremendo en las mujeres, en las violaciones sexuales, sin que te tenga acceso a PAE, niñas menores de 12 años embarazadas y obligadas a llevar a fin de término un embarazo producto de una violación, sin que se tomen medidas por parte del gobierno, sino que más bien se haga una regresión en materia de derechos humanos. Las llamadas al 911, estamos hablando de la línea de emergencia para denunciar. Anualmente son más de 130.000 llamadas promedio después del golpe. Y además se nos eliminó la línea 114, que era una línea específica para llamadas de las mujeres. En el arranque oficial de su campaña, la candidata presidencial Xiomara Castro presentó el plan que centrará en la refundación del país y la protección de los derechos del pueblo como mandato soberano. La refundación de Honduras está en marcha. Nuestra propuesta representa un movimiento social fuerte de protesta contra la dictadura, la corrupción y el narcoestado. En esta lucha por la democratización de Honduras, sus dirigentes, algunos de ellos estamos seriamente amenazados, perseguidos, otros están exilados, otros que han muerto en esta lucha. Pero hay una esperanza, ¿verdad?, de que el 28 de noviembre, que son las elecciones generales, el pueblo hondureño se volque contra esta dictadura y puede apoyar una alternativa en el partido Libertad y Refundación. Su candidata es Xiomara Castro, que tiene una historia de lucha durante el golpe de Estado. Es una mujer muy capaz, muy digna, muy humilde. Con el respecto al proceso electoral, pues nosotras tenemos una consigna que es Más Mujeres por Honduras y estamos apoyando a las mujeres conscientes, identificadas con nuestra agenda política, para que puedan llegar tanto al Congreso Nacional, que la mayoría están en el Partido Libertad y Refundación, estas mujeres con estas características, pero sobre todo estamos apoyando a la candidata a la presidencia